Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamá. Estamos en Navidad. Estamos en Navidad. Una época, de paz, amor y felicidad. Otra oportunidad, para que amarre las cosas buenas y sueltes la negatividad. Hay unos los duendes malvados. Hay otros los tres reyes magos. Pero hermano, no vivas en el pasado, ni ronques con lo que das. Ve lo que el pueblo te ha dado. Damas y caballeros, directamente desde el Polo Norte, el que todos esperan para ver, donde el frío reina los 12 meses del año, donde el calor no se siente, es extraño. Sé precoz, luego de escuchar mi voz, que este año no se acaba, tú cerrando. El que cierre Santa Claus. Que en paz descanse el Buda y mi respeto a su familia. Yo siempre pienso en él de noche cuando abro la Biblia y no me olvido sus palabras. Cosculluela, tú recuerda que no le des la mano dos veces al que te la muerda. Por eso yo receptivo y sigo positivo. Y nadie va a rapear más cabrón mientras yo esté vivo. Así que alíñense bichotes de almanaque, que después que los empaquen la fe de están llorando pa' que lo saquen. Soy el príncipe, la pauta, la causa. El hijo de Jehová que mandaron a la tierra a ponerte pausa. No estamos en los 90, estamos en el 2014. Saludo a todos los caseríos, en especial a Ponce, a tu Mercedes 2011. ¿De qué estás roncando entonces? No fuera por si en auto, a tus prendas fueran de bronce. El león buscando atajo, papi, ponte para el trabajo y no ronques de calle. ¿A quién carajo tú las dao pa' abajo? Ropa negra, careta y guantes y zapatillas. Por si hay problemas, salir a las millas, cabrón. ¿Qué clase de jodedor usaste el pueblo como mecanismo? Después que sale, estás fronteándonos a nosotros mismos. Esto es de ayer para hoy. Todo el mundo sabe quién soy. Y en esto de guerrear me pasa la misma mierda que a Floyd. Todo el mundo quiere que me tumben, pero saben muy adentro. Tú quieres perder tu chavo, juégaselos todos a tiempo. El Prince, you're asking about me. I'm the biggest, baddest, roughest, toughest nigga to ever do it. You got to know better than that, homeboy. No me llamen pa' reuniones, chorretes de cabrones. Tampoco a limitar lo que yo digo en mis canciones. Esto va a seguir y voy a decir lo que quiera decir. Así que suelta la pistola, cabrón, y ponte a escribir. Estás guerreando con el Big Papa, upa con chupa. El único del género que no te lo chupa. Y le confieso que me pidió 10 pesos. Qué bueno que no te mandó un carajo. Te he olvidado hasta los presos. Un saludo a Chala, dándole tiempo en la federal y a mis hermanitos en la juvenil y en la estatal. La cárcel es pa' toda la gente. No quieras aparentar que porque tú eres tempo el caso es tuyo y es más especial. Que bajo, cabrón, estoy aquí de pie y con vida. Soporten a Coscu mientras yo viva. Que mucha mierda hablaste todos esos años, que respeten tu silla. Pues quédate parado, cabrón, porque la silla que hay es mía. Estoy sentado en el trono y no me desborrono. Y antes que me caiga yo se cae la capa ozono. La isla se inunda, todas las esquinas son paralelas. Los niños no mienten, ¿quién es el mejor? Yo no soy de la calle, yo soy de mi casa. Cabrón, ¿de qué te disfrazaste el día que fuiste a plaza? El chaquetón viejo del Navy, fuiste a ligar la baby. Los zapatos de San Givin estaban todos manchados con gravy. Aprende a ser humilde con los tuyos, mi hermano. Mira que tú y Gaspar se la bebieron contigo. Las canciones de Free Tempo, la listita, la huelga, cuanta mierda hicieron. Y ni un saludo les manda. Y pucho, cabrón. Cabo de puerco mexicano te sacó a ti del boquete. Montaste tu película y las ristras de paquete. Estos de arena sabiendo lo del cáncer y de la nena. Y antes de pautarlo a él dices algo de tus cadenas. Que si medio millón, que si el penjao en San Juan. Las retros te llegan al muelle directo de Taiwán. Bájate del crucero, voy a hablarte claro aunque no quiero. Estás para el tiempo de B-Boy con los ritmos ya es playero. No me llamen para hacer las paces. Pase lo que pase, denle la cámara de gases. No le quiten los disfraces que el tipo está atribulado. Se le viró al difunto junto con Richie in the house. Estás desorientado, tus ventas de disco nunca existían. Los chavos de Buda fue por Jaime que los telefonía. Y no le mientas a tu gente que pagaste 120 por la prenda de la V. Si esa V es de Vicente, se lo mamas a Yankee porque el cabrón te visitó. Yo te hubiera visitado, pero a mí nadie me invitó. Y después me llama sin haberme conocido en el momento. Y me dice que te mande 10 mil pesos porque eres tempo. No te creo, ya Santa está montado en el trineo. Camino pa' Palma solo pa' darme este trofeo. Por haber sido el que entierra al capitán de los Fatulos. Y voy directo pa' tu estudio. Pa' que te lo empujes por el culo, cabrón. El Prince, el Cerebel Rebellion, el Mega, that's my man. Millo, que le tiren la alfombra roja. Que llegó el emperador de las cachas de mármol. Mire, cabrón. ¿Usted cree que yo estoy guerreando con el más duro? Cabrón, tú estás guerreando con el más duro. You don't know what you're doing, boy. You're not fast enough. You got no stamina. But where are los ink? And why lie, Lion? Brian Lee. And the Beat Master, Young Hollywood.